Bienvenidos, bienvenidas. Qué gusto, después de unos largos días, diría yo, de habernos separado. Estamos ya listos aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano para compartir una jornada más de música afro. Precisamente hoy vamos a hablar de esta cultura y vamos a escuchar esta música preciosa. Está aquí en los estudios de la radio Edward Mayorga, del gobierno de Pichincha. Y bueno, también más adelante les contaremos, porque hay una damita que también se dará cita a este encuentro aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Y como siempre, hoy es lunes y nuestro compañero Patricio Robalino ya está con nosotros. Así que bienvenido, Patricio. Me da muchísimo gusto que durante estos días hayas podido compartir con este público maravilloso ante mi ausencia. Bueno, la bienvenida es para ti, Laurita. Con el Dieguito siempre te mandábamos saludos todos los lunes. Te haces extrañar aquí en el programa. Y bueno, todo bien, parece que nos ha ido muy bien, pero siempre se hicieron unos días largos. Y aprovechamos para saludar a toda la audiencia que escucha este programa Florilegio Musical Ecuatoriano. Y como siempre le damos un abrazo de agradecimiento a Dieguito Salazar por su trabajo siempre fraterno con nosotros. Y Laurita, bienvenida de nuevo al equipo de Florilegio Musical Ecuatoriano. Así es, muchísimas gracias. Yo me siento ya muy contenta el poder compartir, creo que se ve el estrés con la música. Así que todos conectados a través de los 940 amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país, Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio Macarena, Santo Domingo de los Áchilas, La Voz de Incapirca en Cañar, La Voz del Santuario Baños en Baños, y en el satélite www.corape.org.es. Y nuestro abrazo a esa provincia maravillosa, El Oro, que también se une para difundir este programa, pues siempre están conectados a través de su radio cultural Machala, www.cceloro.gob.es. Con ese abrazo fraterno y bien grande, yo quiero decirles a ustedes que vamos a escuchar música. Dejémosles con música antes de adentrarnos a este tema que hoy les cuento. Vamos a hablar sobre el encuentro de abuelos afroecuatorianos que se va a desarrollar el próximo 2 de diciembre en el Chota. Sí, sí, Laurita, y para eso está aquí nuestro invitado, y ojalá llegue otra invitada también muy especial para hablar de este tema. Pero antes de entrar a eso, hagamos el ambiente musical. Creemos el ambiente con un bambuco, esta vez interpretado por Don Nasa, ¿no es cierto?, de la colección Taitas y Mamas del Ministerio de Cultura. Vamos a escuchar un bambuco. Bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Oh, Bueno, ¿y qué tal? ¿Están disfrutando de esta preciosa música afro que hoy nos permite encontrarnos pues en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano? Y como les habíamos dicho, hoy vamos a hablar sobre el encuentro de abuelos afroecuatorianos. Cuando hablamos del encuentro de abuelos afroecuatorianos, de inmediato estamos pensando en esa transmisión oral muy fuerte que se mantiene en la cultura negra de nuestro país. Quizá es tanto la cultura afro como también la cultura montubia, son quizá algo muy parecido porque mantienen estas historias, estas tradiciones de generación en generación. Algo que no siempre lo podemos escuchar de forma cotidiana. Así que, Edward, usted tiene la palabra para ver si es que podemos hablar este encuentro. Me habían dicho extra micrófonos que usted es una de las personas que camina de zona en zona, de provincia en provincia, quizás tocando la puerta, tocando el corazón, para que digan, aquí estoy y esto es lo que quiero mostrar. Bueno, muchas gracias. Realmente, yo vengo por parte del gobierno de la provincia de Pichincha, que nos hemos sumado a un proceso que está haciendo, en este caso, el Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura, a raíz de un poco, se puede decir, de este fallido intento de trabajar con el tema del diseño afro, que fue implementado por Naciones Unidas para todos aquellos países que son parte de este gran acuerdo, por supuesto ha ido con un poco de traspiés, ¿no? Pero a la larga ya el país también parece que se va sumando a este gran proceso y se va a realizar como un acto formal, digamos, algo que es ya más evidente, un encuentro de abuelos y abuelas del pueblo negro en la ciudad del Juncal. Nosotros como gobierno de la provincia de Pichincha nos hemos sumado a este proceso porque aparentemente no se sabía o no se conocía que en la provincia de Pichincha, aparte de la ciudad de Quito, existían negros como tal en nuestro territorio, como para decirlo de alguna manera. Entonces, cuando nos comenzamos a conversar con el Ministerio de Cultura, les decíamos, por supuesto que nosotros tenemos pueblo negro. Pueblo negro se encuentran en varios sectores del cantón Puerto Quito. De hecho, Puerto Quito fue poblado inicialmente por negros. Uh-huh. Puerto Quito, estamos hablando de hace más de 70 años, cuando comenzaron a poblarse o colonizarse esos sectores, fueron los pueblos negros venidos desde Esmeraldas a través de los ríos. Por eso se llamaba Puerto Quito, porque era el puerto más cercano a la ciudad de Quito. Todos los ríos que tenemos ahí, el Río Blanco, está el Caoní, está también el río Silanche, eran ríos navegables. Hoy por hoy ya han bajado mucho el caudal, pero eran navegables y se llegaba hasta la ciudad de Puerto Quito actualmente. Y son ellos quienes de alguna u otra manera en ese asentamiento, que fueron desplazados con las colonias nuevas que vinieron de mestizos, fueron desplazados y sacados un poco de la parte central de Puerto Quito. Pero ahora las tenemos en sectores como el Cabuyal, tenemos en Santa Cecilia, Paraíso de Amigos, 24 de Mayo, Silanche. Son sectores donde tenemos población negra importante. Son familias que viven cotidianamente trabajando la tierra, la pesca y otro tipo de trabajos, sobre todo con el trabajo ya un poco más informal con respecto a las... digamos, a trabajar en las plantaciones de los grandes terratenientes. ¿Qué pasó en esa investigación? ¿Por qué salieron de Puerto Quito? Bueno, el tema está también con todo lo que tiene que ver con el tema económico, ¿no? Entonces, de algún momento ellos fueron dueños de la tierra. Nosotros sabemos que en nuestro país hemos tenido dos reformas agrarias que también tuvieron mucho que ver con el tema de la propiedad de la tierra. Entonces, muchos de esos fueron grandes haciendas, grandes terratenientes, que en las reformas agrarias fueron dando pedazos de tierra a los pobladores o a sus trabajadores. En este caso, esas poblaciones fueron adquiriendo algunos pedazos de tierra que luego los vendieron, los vendieron a, básicamente en el sector de Les Hablo, donde hoy es el pueblo, ¿no? Uh-huh. Fueron vendiendo y fueron desplazados. Pero esa gente no es que ha salido del sector, se han ido más adentro. A sectores, hacia la montaña, hacia la montaña, por supuesto, hacia lugares un poco más de... que hoy por hoy ya no son tan distantes, ¿no? La vialidad que nos ha permitido llegar a esos lugares y están ahí. Han vivido generaciones, 4 o 5 generaciones ya en el sector. Edward, ¿aproximadamente qué cantidad de habitantes negros habría en esos sectores? Nosotros podríamos hablar por familias. Más o menos tenemos unas 120 familias viviendo ahí. Uh-huh. Pueden llegar a unas 700, 800 personas la población negra del sector, porque son familias bastante extensas. Madres que tienen 5 o 6 hijos, posiblemente en algunos casos más. Entonces son una población bastante grande. Ahora, Edward, ¿por qué ese interés suyo de ir de pueblo en pueblo, ajá, buscando a los afros? A ver, en nuestro trabajo básicamente estamos en un proceso plurinacional e intercultural, responsabilizándonos de algo que dice la Constitución de la República, que este es un país plurinacional, intercultural. Y eso hace que nosotros busquemos a las poblaciones que han sido, como en un momento dijo Patricio, desconocidas, han sido relegadas, como que invisibilizadas, como que no tuvieran cultura. Y ellos siguen teniendo las mismas, se puede decir lo que de Esmeraldas trajeron, siguen teniendo esas mismas costumbres, esas mismas historias, siguen teniendo esas mismas formas de hacer las cosas. Hay una riqueza impresionante en cuanto a las manifestaciones culturales, que es increíble. Pero, claro, que se han ido también ya adaptando a estas nuevas condiciones de este territorio, como es Puerto Quito, que tienen otras dinámicas, que tienen otros vecinos, que tienen evidentemente también otro tipo de clima, no es el mismo de Esmeraldas, de donde vinieron, claro. De donde vinieron. Ellos nos cuentan que tuvieron que sus primeros vecinos era la culebra, era, como ellos lo dicen, el tigre, al jaguar lo dicen tigre, el león, ajá, americano, el puma, y esos fueron con los quienes ellos tuvieron que convivir. O sea, realmente una situación bastante difícil en la montaña virgen, y que poco a poco se han ido visibilizando, porque nosotros hemos seguido entrando con carreteras. Hemos seguido entrando hacia la búsqueda de nuevos lugares donde sembrar, donde comprar, en fin. Pero están ahí, los pueblos negros están ahí, necesitan ser escuchados también, necesitan también manifestarse. Y claro, lo que dice el doctor, imagínense ustedes, con grandes ríos que ha tenido nuestro país, afluentes, navegables, ahora los vemos con poca agua, quizá porque no estamos cuidando el medio ambiente, o porque quizá también son represados para riego en algunas zonas, porque eso ayuda a mantener también a la población. La actividad económica. Así es, la actividad económica. La migración, que es parte no solamente de aquí de Ecuador, sino de otros países también, ¿no? Inmigrar dentro del mismo país a otras zonas buscando mejores formas de supervivencia también, ¿no? Y eso hace que nosotros podamos ver a la cultura afroecuatoriana en diferentes espacios, tanto aquí en la capital de los ecuatorianos, como también en otras provincias, tanto al norte, al centro y al sur de nuestro país. Mi estimado Edward y mi estimado Patricio, usted es el encargado de presentar el siguiente tema musical, y al regresar, Edward, esperamos que usted nos comente si cuando llegan a tocar la puerta se resisten en participar. Muy bien, mientras Edward piensa esta respuesta, les hablamos de que este fenómeno de expansión de la cultura negra hacia diferentes sitios para sobrevivir, los entendidos le llaman la diáspora, ¿no? La diáspora del pueblo negro. Y para matizar esta conversación, a Edward, a Laurita, les vamos a brindar una canción que habla del paso de un puente, recordando el puente de Juncal, pues, que fue construido por Jaime Roldós, impregnado en una canción. Ahora vamos a escuchar Al pasar el puente. Entonces, siempre con Don Nasa, ojalá aquí con Dieguito, vamos a escuchar Al pasar el puente. Al pasar el puente. Estamos ya de regreso nosotros, acá disfrutando. ¿Qué tal, pasando el puente? ¿Qué pasaría? ¿Usted se ha imaginado pasando un puente que puede pasar? Está acá y dice, si es que usted no se arriesga, imagínese usted, no puede disfrutar de estas maravillas que usted puede encontrar, no solamente en un determinado punto del país, sino en varios lugares. Así que vamos con la respuesta, mi estimado Edward, y vamos a seguir ahí conversando. Como tú decías, Patricio, ¿qué se encuentra en este cuando espacio? Se llega, vamos. Y se golpea la puerta en las comunidades negras. Vamos entonces. Bueno, creo que el pueblo negro es un pueblo muy amistoso, es un pueblo muy carismático, cariñoso. Básicamente, cuando nosotros llegamos, ellos nos reciben como creo a cualquier persona. Cuando conversamos del tema y les decimos qué es lo que queremos que pase, queremos construir la política pública real, la que no da de comer ese momento, sino la que se planifica para muchos años, la que se planifica para la vida. Pero ocurre que la gente en un momento determinado ya es incrédula, la gente se ha vuelto de cierta manera como escuchar, como oír llover, porque han sido muy manipuladas, han sido muy maltratadas en términos de te ofrezco y mira quién te dé. Ajá. Porque realmente eso se ha convertido en nuestros pueblos negros. No sé si solo en la provincia de Pichincha yo puedo hablar de esa realidad, porque he estado con la gente de estos sectores. No sé si eso ocurre en otros sitios, pero realmente se ha invisibilizado su participación. Y a partir de estas visitas que se hacen, porque ustedes van en comisiones, llegan a las comunidades, ¿cómo logran, cómo se consigue que presenten sus manifestaciones culturales? Porque yo entiendo que ustedes han sido testigos del relato de cuentos, de la ejecución musical. ¿Cómo es que, habiendo aún esa desconfianza, ustedes han logrado, como comisión organizadora de este encuentro, hacer que participen activamente con sus manifestaciones culturales? Creo que lo importante es siempre ser transparente y siempre decir la verdad. Creo que con eso no se necesita mayor carta de presentación, sino no ir a ofrecer fantasmas, ni milagros, ni nada por el estilo, sino lo que realmente pasa. Alguien me decía, en este caso uno de los dirigentes, que él me decía, vea, esto ya nos han dicho muchas veces, y siempre nos han dejado colgados, nunca ha pasado nada, no se ha concretado absolutamente nada. Entonces yo le decía, mira, cuando hablábamos del tema del diseño, el diseño afro no fue construido por los mestizos, el diseño afro fue construido por el pueblo negro, y el pueblo negro vio cuáles son sus necesidades, a dónde quieren llegar, qué quieren ver de su pueblo negro de aquí en algunos años. Y por supuesto, todo este crecimiento que puedan tener sus comunidades, puedan tener una mejor forma de vivir, una mejor forma de superar sus situaciones de invisibilización, de sus situaciones culturales que han estado oprimidas, etcétera, etcétera. Entonces, yo les decía, mira, esto es lo construyen ustedes. Yo no vengo a ofrecerles nada, yo vengo a que ustedes construyan, y yo voy a estar aquí dándoles un acompañamiento, dándoles una mano para que esto vaya sucediendo. Vamos con preguntas cortitas para que Edward nos ayude. Por ejemplo, ¿cuáles son las comidas típicas de este sector de la población negra de Puerto Quito y sus...? Bueno, básicamente, bueno, tienen la yuca, el verde, y hay un pez que todavía se puede... En las noches, ya no hay en el día, en las noches se puede pescar en el río Silanche, en el río Caoní, en las noches pueden pescar, y ese pescado lo hacen como el maito, más o menos, muy parecido al maito que lo hacen en el oriente. En el oriente. Sí, no me acuerdo mucho el nombre del pez, es un pez de río, un pez de agua dulce, son pequeños. Me contaban, ¿no? O sea, con la expresión esta, no sé cómo explicarles, ¿no? Del codo al dedo, te señalaban, ese era el tamaño del pez, ¿no? Del codo al dedo, ahora dicen, con el tamaño de la palma de la mano, es el pez que logran conseguir ahora, o sea, disminuido. Pequeñito. Claro, es muy pequeño, ¿no? La palma de la mano, a relación decía antes, me decía, te encontrábamos peces desde el codo a la mano, ¿no? Eran grandes. ¿Y en música qué expresiones? Bueno, la música, temas que se conocen en Esmeraldas, ¿no? O sea, muy parecido a Esmeraldas. Muy, muy parecido. O sea, es casi lo mismo. Ellos hacen décimas con unos, hacen... ¿qué instrumentos? Marimba. Claro, que claro, tocan el cununo, sí, el tambor. Lo que me impresionó es que una señora que tendrá unos 80 años, toca el cununo ahí en el sector. Y canta. Y canta, por supuesto, cantan, son sus cantos rituales, son cosas muy, muy, muy bonitas. La marimba, por ejemplo, ellos tienen un grupo en el sector del Cabuyal, tienen un grupo musical. Que lo han querido un poco meter más hacia la juventud, ¿no? Ahí me decía una de las señoras, doña Uva, me decía ahí, pese a que somos pocos y pese a que no hay trabajo en el sector, que son trabajos muy eventuales, la gente es buena todavía, no tienen gente metida todavía en temas de delincuencia, todavía no encuentras ese problema de tipo de consumo de alcohol o de otro tipo de drogas. Cuando encuentras a doña Uva tocando el cununo y cantando décimas, el cununo, ¿hay alguien quien esté aprendiendo lo que está haciendo doña Uva? Sí, en este caso el hijo de doña Uva, sí, que es dirigente también, es un joven de posiblemente unos 26 años, él está inculcando a la juventud del sector, tratando de transmitir este tema. ¿Cuál es la responsabilidad que nosotros hemos visto como gobierno provincial? Es de darles el apoyo para este tipo de situaciones, que le hemos involucrado al Ministerio de Cultura para que podamos, que esto no desaparezca o quede como buenas intenciones, sino que haya un proceso que construya también la posibilidad de que ellos tengan una mejor participación y que también sean reconocidos también como tal, ¿no? Parece que el ministerio va a hacer una entrega de instrumentos musicales. O sea, sí, hay la propuesta para hacerlo así. Entonces, esperemos que todo llegue a feliz término y esto siga sumando, ¿no? Es un tema de sumar cosas, de que la misma población también se encargue de que las cosas existan, ¿no? Porque eso de que llega un personero del Estado y ofrece y ofrece y como que todo tiene que caer porque ofrecen, es un tema que ya debe superarse. Es más bien es estar con la población, que la población se apodere también de su y entregar confianza, ¿no? Porque claro, tú ofreces y decías busca quien te dé, entonces significa que después llega otro actor, otro gestor cultural y no va a tener el apoyo necesario y suficiente. Entonces la credibilidad, la palabra es parte fundamental, Edward. Por supuesto, por eso les decía, hablar con la verdad es el mejor instrumento que hemos tenido para poder llegar a estas poblaciones. Como estrategia. Estrategia, más que estrategia, creo que es una forma de ser, una forma de hacer las cosas. Y eso nos ha llevado en todos los procesos que hemos hecho desde Plurinacionalidad e Interculturalidad del gobierno de la provincia de Pichincha, nos ha llevado a tener cosas importantes con la población. Más bien la población es de la que aprendemos, ¿no? Porque ellos están ahí. Nosotros somos los de afuera que llegamos y nos sorprendemos de las maravillas que tenemos en Pichincha, ¿no? Tenemos un patrimonio inmaterial inmenso que, como decía alguna vez, hace muchos años en Checa, decía, uno escarba en el suelo y encuentra patrimonio, habla con alguien y encuentra patrimonio. Entonces es increíble, ¿no? El patrimonio nuestro es tan grande que posiblemente por eso es que no lo logramos visibilizar y valorar como debería ser. Exactamente, justo iba a decir, hay que valorar nuestro patrimonio, respetar a la forma de ser de cada uno de los ecuatorianos. Recuerde que siempre hay algo que dicen, el derecho de uno termina cuando empieza el de los demás. Así es una definición maravillosa que me parece. Perfecto. Patricio, nos vamos a ir con más música. Sigamos con la música negra. Entonces, como Edward nos explica que vienen desde Esmeraldas, ¿qué te parece, Laurita, si les dedicamos un Andarele con Don Nasa mismo? A ver si con la ayuda de Dieguito nos vamos a escuchar Andarele. Thank you. Regreso y disfrutando de este andarele. ¿Qué tal? Mire esa energía cuando usted realiza las actividades cotidianas. ¡Qué maravilloso! Y mucho más cuando es posible contarles a ustedes el trabajo que viene realizando Edward del Consejo Provincial de Pichincha, ese interés que están poniendo por tocar la puerta, por mostrar que esa cultura está ahí, es viva. Y bueno, hay un encuentro de abuelos afroecuatorianos que se va a desarrollar el próximo 2 de diciembre. Así que, Patricio, es importante preguntarle a Edward qué sí, va a pasar, ¿no? Conversemos con Edward, que él que está tan cerca organizando esto, sabemos que está también con la señora Ocles, ¿no? Con la doctora Ocles, organizando este encuentro. ¿Y qué va a pasar el día 2 de diciembre? ¿Dónde va a ser? ¿Qué van a hacer los abuelitos y las abuelitas afroecuatorianas? Bueno, la intención inicial, bueno, esto va a ser en el Juncal. Antes se pensaba hacer algo un poco más grande, pero por algo hay que empezar. Se va a realizar en el Juncal, más o menos entre, va a ser esto en la tarde, a partir de las 3 de la tarde. Es un encuentro de delegaciones del país. Van a estar delegaciones de Esmeraldas, de Guayaquil, de acá de Quito, y por supuesto nosotros llevamos la delegación de Puerto Quito. Entonces, claro, como ustedes saben, el pueblo negro está en algunas ciudades, básicamente, que son las que mayormente conocemos: Esmeraldas, Guayaquil, donde creo las poblaciones negras son mucho más grandes, en Imbabura, en el Carchi, todo lo que es de el río Mira, ¿no? Todo lo que es las poblaciones adjuntos al río Mira. Son poblaciones negras. Entonces, nosotros también con nuestra delegación de Puerto Quito estaremos presentes. Van a hacer música, van a contar sus relatos, sus cuentos. creo que de las cosas más importantes que yo leía en un documento que revisaba no hace mucho, decía que cuando se muere un abuelo negro o una abuela negra, es como cuando a nosotros se nos quema una biblioteca. Esa era la comparación que se hacía, muy claro, porque los abuelos y abuelas del pueblo negro se están llevando ya esa información valiosa, información que no ha sido escrita, información que no ha estado en ningún documento formal ni informal. Realmente, para los pueblos negros, si no comenzamos a trabajar en recuperar, en escribir, en documentar todo aquello que los abuelos y abuelas tienen en su cabeza, realmente vamos a ir perdiendo información muy valiosa del pueblo negro de nuestro país. ¿Y se va a documentar este encuentro? ¿Va a hacerse alguna memoria? ¿Que los abuelitos van a contar historias, ¿no? Sí, al menos básicamente de los lugares donde están asentados, básicamente, sus anécdotas, sus cuentos, lo que se puede recuperar, ¿no? Se podría escribir un libro en torno a este encuentro. Por supuesto, hay mucho por escribir. Yo creo que ha habido ya personas que han trabajado procesos así de documentar, pero falta mucho más. O sea, por ejemplo, yo les decía del pueblo negro que se encuentra en Puerto Quito, nadie se ha preocupado por hacerlo. Ustedes, por ejemplo, nos decía esto a micrófonos, y perdón que le corte. Dice, cuando vamos a una reunión, hay una dama muy calladita que conversa y lo hace a través de las décimas. Entonces, no sé, ¿ustedes guardan registro de eso? Bueno, en sí nosotros estamos tratando de documentar todas las reuniones que tenemos. A mí me sorprendió mucho Doña Nube, que vive ella en Santa Cecilia. Fue impresionante porque en una conversación que un poco los técnicos hablando con la población nos contaban cosas, y de pronto pide la palabra Doña Nube y con una décima, dentro del contexto de la conversación, nos manifestó lo que ella pensaba. Entonces, obviamente a nosotros nos sorprende cómo tener listo una grabadora en ese momento. Es impresionante que una persona tenga esa capacidad de... ¿Cuántos años tendría? Doña Nube debe estar cerca de los 90 años, posiblemente. Son abuelos y abuelas que van a estar, o sea, por supuesto, va a estar en el encuentro. Ella es una de las representantes de Pichincha al encuentro de abuelos y abuelas. ¿Y vive dónde ella? Ella vive en un sector que se llama Santa Cecilia. Uh-huh. Es un sector a 20, 30 minutos desde Puerto Quito, ¿no? Desde Puerto Quito son unos 20, 30 minutos en carro. Ya. Entonces, en este encuentro del 2 de diciembre van a haber historias, uh-huh, es decir, las leyendas, las tradiciones, habrá música. ¿Qué otras actividades? Música, baile, sí, que la mayormente interpretados por los abuelos y abuelas de estas 5 delegaciones que van a estar. La característica de este encuentro es entonces que los artistas son viejitos. Claro, la mayor parte. Sí. Fantástico. 5 delegaciones, ¿de dónde nomás? Está del Guayas, de Esmeraldas, de acá de la provincia de Pichincha, creo que van 2, y van de Imbabura, sí. Imbabura. Ajá. Ya, 4 sectores, Guayas, Esmeraldas, Pichincha e Imbabura. Imbabura y Puerto Quito, que es la nuestra, que va de... Por Pichincha. Puerto Quito. Ahora, cuando usted va por estos lugares acá de Pichincha, debe encontrarse con algo que le impresionó. ¿De pronto alguna leyenda, algún cuento pequeñito? En Puerto Quito, bueno, ellos nos... algo me impresionó mucho cuando... fui a conocer por primera vez en Cabuyán, y uno de los dirigentes me llevó hacia el río, al Caoní, y me decía: ¿sí ves este árbol? Me dice: la primera vez que yo llegué acá, llegué a este árbol, y cuando yo llegué a este árbol, aquí había una mata de culebras, había mata de X. Dice: para desembarcar, cuando desembarqué me vi rodeado de un montón de serpientes, de culebras X, y por supuesto son bastante agresivas, ¿no? Entonces, claro, decía, eran ellas o era yo. Entonces, eso me impresionó mucho, porque estuve en, justo, claro, cuando uno ya entra a ese lugar, ya no tiene nada de selva, ¿no? Está, tal vez está el mismo árbol, el río está mucho más bajo. Ellos nos dicen, era muy difícil remar contra corriente, ¿no? Porque es remar contra corriente, no es que había motores, se remaba contra corriente. Se iba avanzando como cruzando en diagonal, a pulso, ¿no? A fuerza de remo, de un lado a otro para ir parando. O sea, eran viajes larguísimos, ¿no? ¿No? O sea, posiblemente con un motor en un bote es mucho menos el sacrificio, pero esto era semanas de viaje para llegar a los destinos que ellos querían, y obviamente enfrentarse a serpientes, a jaguares, todas estas dificultades que la selva virgen tiene, ¿no? Entonces, para mí sí fue una anécdota de este señor que decía, o sea, cuando llegamos nosotros acá, esto era selva. Nosotros aprender a sobrevivir en esa selva. En esa selva, por supuesto. Y de saber que bueno, pues el tiempo avanza, las circunstancias, hay que trabajar, hay que buscar la forma de cómo sobrevivir. Vivir. La vivienda, ¿cómo lo es? ¿Normal, común? A ver, son sectores marginales. Son sectores marginales. Sí hay construcciones mixtas, madera, hay ladrillo, hay un poco, se puede decir, algo de cemento, pero son mixtas la mayor parte, caña de guadúa. ¿Y los cultivos? En algunos casos, los que han tenido mejor suerte tienen algunas cuadritas de donde trabajar, pero la mayor parte son gente sin tierra, son gente que tiene su casita en 200 metros cuadrados, siembran lo poquito que pueden para tener que comer. Es decir que, bueno, quizá muy pocos se dedican a la agricultura. Sí, lo que pasa es que ellos básicamente trabajan para cuando hay cosechas o cuando hay sembríos de los grandes terratenientes del sector, ¿no? Entonces, claro, son trabajos eventuales, no son trabajos permanentes. Podría ser como un guasipunguero moderno, ¿no? Trabajando sí, en la hacienda en la hacienda mayor trabajando. Claro, la hacienda. Prestando su servicio laboral. Ajá. Sí, hay bastante. De jornaleros. Jornaleros, hay mucha explotación laboral, no. Un momento trabaja, otro no, nadie les da seguridad laboral, no hay ningún tipo de seguro campesino, nada de eso. Edward, entonces la invitación para que el público se mantenga pendiente y de pronto pues también pueda darse cita hasta el Juncal ese 2 de diciembre, que va a ser muy interesante este encuentro con los abuelos que vendrán desde Guayaquil, desde Esmeraldas, de Pichincha y de Imbabura. Listo, cordialmente invitados todos. Claro, me voy a sumar un poco a lo que en este caso Paulina Ocles, esperemos que tenerla en otra oportunidad. El Ministerio de Cultura, el Gobierno de la Provincia de Pichincha, que hemos estado trabajando en este proceso, invitamos cordialmente a todos a hacerse presentes el 2 de diciembre en el Juncal. Vamos a tener más o menos desde las 3 de la tarde eventos que les va a llamar mucho la atención. Creo que sería un momento no perderse, porque vamos a ver abuelos y abuelas que nos van a estar contando cosas que no las hemos escuchado nunca y que posiblemente tampoco las volvamos a escuchar. Y de pronto ahí un arroz con poroto de palo, una yuca cocinada con sal, mira qué unos rico patacones. Es unos patacones, todo lo que hacen café nuestros, negro con patacones. De esta cultura afro maravillosos, porque imagínense ustedes con esas historias y con esas leyendas y sentados ahí tomándonos un delicioso café, como dice Pato, imagínense. Así que mi estimado doctor Edward Mayorga, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en el programa de Florilegio, por haber disfrutado también de la música. Gracias a ti, Patricio, como siempre, por estar interesado en compartir con nosotros aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Un abrazo gigante a todos quienes nos escuchan a través de las radios que se unen para reprisar este programa. Muy amables, un abrazo total para toditos. Nos vemos el próximo lunes, ¿no, conmigo? Así es, y yo, Dios mediante, estaré con ustedes todos los días de la semana a las 12 del día, y voy a hacer la cuñita también, de 7 a 9 en el noticiario de Zona Cultura. Muchísimas gracias, Diego. Hasta la próxima, y les dejamos ¿con qué? ¿Con qué? Con papá Roncón, con unas décimas de papá Roncón. Cuando Celia Cruz murió, las piedras lloraron sangre. La tierra se entristeció. Ya se nos fue nuestra reina. De la guaracha y el son. Que repiquen los cururos, las maracas y el tambor. Oigan, queridos hermanos, en el cielo vivo yo. Los ángeles me invitaron al cumpleaños del Señor. En la fiesta, qué sorpresa, cuando San Pedro llegó, acompañado de Celia, que solito nos dejó. 2003 años cumplía Jesús nuestro Salvador, cuando Celia fue a cantarle a su quita para el Señor. Con su ritmo y alegría al mundo ya le cantó. Ahora canta desde el cielo a su quita para el Señor. Ahora canta desde el cielo a su quita para el Señor. Ahora canta desde el cielo a su quita para el Señor. A su quita y a su quita y a su quita para el Señor. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.